quiere ser como Bob Dylan. Frases vacías paralizan el dial. Hoy en día los sueños se fabrican. Han hundido nuestro mundo en la mediocridad. No es comparable ni a Vietnam. Los 60 acabaron y no pasaron por aquí. El remedio a los problemas es cambiar de canal. Ya no existen los colores de poder evadir. Nadie quiere ser como Bob Dylan. Nadie recoge los frutos de la realidad. Todo se finge, todo se estudia. Toda esa apariencia se ha vestido de boda para tu funeral. Ya no es posible volver hacia atrás. No quisiste jugar y no aceptaste tu papel. Creciste desengañada y no aprendiste a soñar. Se ha torcido tu sonrisa y no encuentra el lugar. Se ha torcido tu sonrisa y no encuentra el lugar. Sobre la atalaya me sentaré a escuchar las canciones que siempre desearé escribir. Solo queda rondar la que Rolling Stone a las puertas de Madrid. Esto no es Nueva York, son las puertas de Madrid. Esto no es Nueva York, son las puertas de Madrid. Esto no es Nueva York, son las puertas de Madrid. Esto no es Nueva York. Esto no es Nueva York. Esto no es Nueva York. Esto no es Nueva York. Esto no es Nueva York.